¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Bienvenidos a un directo vespertino. Hoy viernes, viernes lluvioso. En Madrid está cayendo la del pulpo, de estas lluvias que ya hemos visto otras veces. No es el fin del mundo, ya ha pasado antes. Lluvias torrenciales que anuncian el verano y que despejan nuestras calles de basura, como diría Taxi Driver. ¿Qué es lo que hace falta? Una buena lluvia que se lleve toda la porquería. Y bueno, tengo que así contaros cositas. Quiero hablar de Yoigo. Quiero hablar de Johnny Mnemonic. Quiero hablar de el hack equipo del señor poeta del Cyberpunk. Y si tengo ganas, porque esto es todo muy improvisado, quiero hablar de Deadpool 2. Peliculón que he visto a las 2:15. Ahora muy buena para ir al cine sin pillar a nadie. Saludos a los que os incorporáis a este directo, como por ejemplo al señor Marco BT. Y bueno, comentaba pues el asunto de Yoigo, que ofreció la tarifa infinita, y ya en los foros se está empezando a comentar que no es oro todo lo que reluce. Que esta maravillosa tarifa que dice infinita y sin letra pequeña, tiene letra pequeña. Yo no sé cuándo van a aprender los operadores a explicar las cosas bien, a no lanzar las campanas al vuelo, y no a tener que luego que desdecirse. Es decir, tú tienes una tarifa infinita, sin limitaciones. No, sin limitaciones. Va a haber reducción de la velocidad. En principio, no la va a haber. Tío, sí la hay. Y en Forocoches, ese magnífico foro, esa esencia de internet hecha foro, hecha texto, pues ya hay capturas de gente que tiene la tarifa y que, mira tú por dónde, les están pegando unas bajadas de velocidad importantes. Pero bueno, yo quiero ser ecuánime y no lanzarme simplemente a acusar a Yoigo. Cuando el usuario, el churmano, pone esa captura de pantalla en Forocoche diciendo: mirad la bajada drástica de velocidad que me están pegando los de Yoigo. Cuando pone esa captura, dice cuántos gigas lleva consumidos. Porque a lo mejor sí, es cierto lo que se ve en pantalla. Pero ahí no están todas las explicaciones. Ahí la pregunta que cabe hacerse es si el tío a lo mejor ha consumido 50 gigas en 3 días. Y yo digo, dicho, ¿qué? Tijeretazo. Y se te acaba la tontería. Tarifa infinita en el móvil. Pff, peligro. Yo cuando salió la tarifa ya os comenté que me parecía buena cosa. Pero sobre todo lo que me parecía interesante, y más que interesante, lo que me parece interesante es que puedas sacar duplicados de esa tarjeta SIM, de forma que tú puedas contratar esa tarifa entre varios amigos. Que ahora mismo lo que están haciendo los operadores es paquetizarlo todo diciendo: yo te doy fibra óptica, línea de teléfono móvil con datos, llamadas y lo que quieras. Por tanto. ¿Vale? Está bien, es una buena oferta. Ellos quieren que cada usuario pague 100 euros o que cada unidad familiar pague 100 euros. ¿Vale? Lo que, si me das la posibilidad de sacar hasta 4 o 5 duplicados, ahí lo interesante es juntarse con amigos, gente de confianza y tirar millas y tener una línea de datos para usarla intensivamente. Pero, claro, esto es España y esto es el abuso. Bueno, no, ya no España, ¿no? Siempre hablamos de España. El mundo. OneDrive dio almacenamiento ilimitado. Todos os acordáis. Aquello era el despiporre. Hasta que la gente empezó a hacer copias de seguridad. Decir, va, tengo almacenamiento ilimitado, voy a usarlo. Y yo creo que no se les puede culpar de agonías. Si a ti te ofrecen un producto y te dicen, pues yo qué sé, imagínate, barra libre de cubatas. Y tú resulta que tienes buen beber y te puedes beber 30 cubatas. Que luego no venga el tío de la oferta. Hombre, es que usted bebe demasiados cubatas. No, hijo, no. No haber ofrecido barra libre. Y si ofreces barra libre de almacenamiento en OneDrive o de datos, señor Yoigo, a pechuga, ¿tú qué es lo que estabas ofreciendo? Eso, vale. Si no, cúrate en salud, pon letra pequeña diciendo, mira, si consumes más de 3 gigas al día, zasca. Zasca. No sé si lo conté el otro día. A mí los de Vodafone, que se están portando muy bien, y nuestro infiltrado en Vodafone nos dice que la consigna que le lanzan a los empleados de Vodafone es: no queremos tener clientes, queremos tener fans. Genial. Ahora tú, para transformar a un cliente en un fan, en un tío que diga, es que yo no me voy de esta compañía, mientras me sigan tratando así, yo no me largo, pues tienes que tratarlo muy bien. A mí me están tratando muy bien. A mí me dicen, te voy a descontar 40 euros, te voy a dar 5 gigas más. ¿Por qué? Porque me da la gana. O sea, no los pidas, te los doy. Y encima te voy a dar Social Pass, que es una cosa que me ha dado Vodafone. Social Pass incluye Periscope, incluye Facebook, etcétera, etcétera. Y el otro día yo me hice la pregunta, digo, hombre, ¿y si en Social Pass está incluido Facebook Live? Es decir, el Periscope de Facebook, la emisión de vídeo en directo de Facebook, debería estarlo, digo yo. Pues mira tú por dónde, que el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, sí, el domingo pasado, hago la emisión de vídeo en directo para un tema mío personal, 40 minutos más o menos de vídeo en directo. Cuando acaba la emisión de vídeo en directo, Facebook me pregunta, y ya corto la emisión, ¿quieres mandar el vídeo en calidad HD? Y yo digo, sí. Y entonces se ve ese vídeo que se ha guardado en la caché de la aplicación, se sube a Facebook. Yo antes de todo esto, yo ya había hecho una captura de pantalla con el tráfico, con el consumo que tenía antes de la emisión en Facebook Live. Y luego hice otra captura de pantalla con el consumo al final del día. No después de la emisión, digo, al final del día. Y efectivamente, estaba incluido el tráfico, lo cual me dejó con la boca abierta. Saludos, señor Lazarus, ánimo con la alergia, que vaya cosa. Aquí está lloviendo, aquí no tendría mucha alergia todavía. Entonces, bueno, Yoigo, pues Yoigo se le va a caer los palos del sombrajo. Mientras tanto, Vodafone va a responder con el Superpass que va a ofrecer. Y por lo que me chivan y por lo que intuyo de los comentarios que los propios CM de Vodafone han dicho, nos van a dar Superpass a ciertos clientes. Y eso, en mi caso, significaría de facto una tarifa plana. Porque si yo tengo YouTube, Netflix, Spotify, redes sociales y luego 25 gigas, ¡que no gasto! O sea, yo antes de Pass y de historias, yo los 20 gigas no los gasto. Una vez los agoté y porque me equivoqué y puse Popcorn, la aplicación de Torrent para descargar películas, y me descargué varias películas. Y claro, pues aquello voló. Pero con el Superpass, que es el tráfico incluido de determinadas aplicaciones, pues eso sería hacer la redondez del círculo. Y si lo venden bien, pues imagínate la de gente que podrían captar. Así que el mundo de los datos. Bueno, otro tema. Johnny Mnemonic, la gran película de los años 90. Pues no sé cómo, hablando con el poeta del cyberpunk, pues salió su gran afición a esta película y resulta que no había visto esa película. Yo no había visto esa película porque durante un tiempo todo mi círculo, Zordos, ya sé que tú no, pero todo mi círculo de amigos echaba pestes de Johnny Mnemonic. Pero pestes. Que si la interpretación de Keanu Reeves es malísima, que si la historia es absurda, que si la película es cutre. Y ahora tengo una conversación con una persona cuya opinión yo valoro muchísimo y me dice, esa película es cyberpunk en estado puro, una película con una cantidad asombrosa de detalles, tienes que verla con verso. Y bueno, de aquella conversación que ocurrió ayer mismo, me pico, me la descargo en Popcorn, la aplicación para móviles Android, y me la empiezo a ver. Y sí, es una película de los años 90 con todas las cositas de los años 90. Pero vaya película. Porque lo tiene todo. Porque la estética cyberpunk la tiene. Los elementos cyberpunk los tiene. Corporaciones de poder casi increíble, hackers, yakuzas, la mafia esta japonesa, anarquistas del software libre y del conocimiento libre, ciudades con lo mejor de neones y rascacielos y tecnologías ultra cool, pero luego las zonas deprimidas de la ciudad donde la gente saca tecnología de la chatarra y monta unos tinglados ultra tecnológicos al servicio de la sociedad. Cuerpos humanos modificados, amplificados con implantes musculares, transformando tu cuerpo en un arma, reemplazando tus huesos por titanio. Y sí, Keanu Reeves tiene una interpretación penosa, pero amigos, como decía con el señor, hablaba esta mañana con el señor, por Twitter, con el señor Sansaloni, de ST Unicorn, qué guapísima, qué brillante, qué genial está la heroína de esta película que se llama Dina, creo que el apellido es Meyer, Dina Meyer. Una belleza de los 90, pelo rizado, cardado, amigos, es que esas permanentes se llevaban en los 90, pero qué guapa, qué papel, me encanta. Y bueno, hace el papel de típica novela de William Gibson, autor, escritor del género, consagrado en el género. No lo inventa, pero sí que escribe una serie de novelas que luego son seguidas por sus acólitos Bruce Sterling y compañía. Vamos, en la película ahí está una inteligencia artificial. Y charlando con el amigo Jonathan, el poeta del cyberpunk, el Ronin del software, pues una de las cosas que hablamos en los hallazgos que él va haciendo en ese trabajo de arqueología pura y dura que hace encontrando en la red una serie de cosas increíbles, tecnologías de Seiko y de todas esas maravillosas empresas japonesas que se atrevían a sacar diseños, modelos y cosas súper vanguardistas. Y el comentario que nos hacemos es: ¿qué hubiera pasado si en lugar de que hubiera empresas como IBM, Microsoft, HP y toda Apple y todas estas empresas que han tirado por una tecnología de consumo toda muy en la misma línea en cuanto a diseños, si en lugar de que el boom del smartphone y de los portátiles que son todos iguales, los smartphones que son todos iguales, hubieran sido las empresas tecnológicas japonesas las que hubieran abanderado y encabezado la revolución tecnológica? Bueno, si hubiera pasado eso, es el futuro del que el cyberpunk habla. De hecho, una cosa de las que me gusta de William Gibson y que el señor Jonathan Mark comenta con gran habilidad, él se ha dedicado a diseccionar la película e incluso a sacar algunas ilustraciones como una revista japonesa de los años 90 con una ilustración de Johnny Mnemonic, que es el relato del conjunto de relatos Quemando Cromo. Él se ha dedicado a sacar pues esas tecnologías que aparecen en la película, como el videófono con GPS integrado de AT&T en ese taxi decadente, el fax scanner, la unidad de control remoto para generar los passwords de imágenes, el sistema de carga completo, el micro CD Ayo o la consola Ono Sendai. Increíble. Increíble, amigos. Qué maravilla de tecnología, retrotecnología. Y me está llegando un mensaje de un segundo. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Sí, de acuerdo. Sí, ojiblanca, sí. Ajá. Abril, no la conozco. Bueno, póngalo, vamos a probar. Nada, ustedes. Igualmente, buen día. Hasta luego. Sí, no sé si habéis oído la conversación. Hola, hola. Me ha llamado de Amazon. Esto es una cosa muy graciosa. Me han llamado de Amazon, que es una llamada enrutada desde Dublín, para preguntarme por un producto que no había y que me van a traer. Hago, ya sabéis que hago la compra en Amazon. Pero antes quiero saber si hay alguien ahí. ¿Estáis escuchándome? Marco BT, JJ, Lazarus. ¿Hay alguien escuchando? Y lo más importante, ¿habéis escuchado la conversación privada? Estoy esperando vuestra respuesta, queridos amigos. Amigos míos, ¿hay alguien escuchando? Es que si no voy a cortar la emisión y voy a empezarla desde el principio. Hola, hola a todos, amigos de Vidas en Red. ¡Aceite ojiblanca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Habéis escuchado al señor de Amazon, al preparador de mi pedido de Amazon? Sí. Veo que tardáis en responder. No sé si. Seguramente estoy escuchando vía web, que tarde un poquito más. Pero había escuchado no solo mi voz, sino la voz de ese señor. Estoy esperando vuestra respuesta. Sí, la escuchasteis. Bueno. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Sí, pero yo no. La marca Abril no la conozco. Al de Amazon no. Me imagino que no. Solo se escuchaba mi micrófono. Bueno, pues. Esta es una interrupción imperdonable. Os pido mil disculpas. Queridos amigos, me ha llamado el preparador de Amazon, que se ha puesto en el preparador y se ve que no había aceite ojiblanca, que es el que me gusta a mí, que es el que me gusta a mí. Si se ha escuchado, solo mi voz. Y me ha preguntado si podía reemplazarlo por otro. En fin, espero que ese aceite le guste a mi mujer y a mí, claro. Si no, lo usaremos para freír o otros menesteres. Bueno, pues os estaba hablando de las marcas, ¿no? Y de los detalles de la película que el señor Jonathan Mark se ha dedicado a diseccionar y se ha dedicado a hacer capturas de pantalla. Esto sería un artículo, señor Jonathan, sería un artículo prodigioso, ¿no? Porque hacer capturas de esos detalles que a veces suceden muy rápido, ¿no? Porque hay escenas que duran pocos segundos donde Johnny se dedica a pedir, tráeme una consola Sogo Sentai, tráeme un chip, no sé qué, de ocultamiento, no sé qué. Y entonces, en la mesa hay varios chismes que él se pone ahí a manipular, guantes de datos, gafas de realidad virtual que, oye, qué Samsung y Oculus, qué facilidad, qué curioso parecido, Ono Sendai, Sogo 7. Bueno, increíble, ¿no? La verdad es que las marcas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la tecnología hubiera tomado otros derroteros? La verdad es que os animo a ver la película. A mí la película, claro, tiene todas las cosas noventeras, ¿no? Pero para los aficionados al ciberpunk, yo creo que hay mucho y muy interesante que comentar y que estudiar. Hablando de ciberpunk, quiero haceros una recomendación un poco endogámica, hablando del señor Jonathan John, que ha hecho una cosa chulísima, ¿no? Hay un post que tenéis en vidasenred.com, con fecha 16 de mayo del 2018, es decir, hace 2 días, con un documento que me ha preparado el señor poeta del ciberpunk. Se trata de una creación suya. Él ha tomado un smartphone Android, marca asiática random, un smartphone grandecito, y lo ha incorporado con otros elementos para crear una especie de portátil ultra barato que puede llevar a cualquier lado, con el que puede trabajar y que además pues no va a despertar el interés de los amigos de lo ajeno. Y ese ese documento, pues está ahí en vidasenred.com. Un smartphone de 5,5 pulgadas, creo que me van a volver a llamar los de Amazon, ¿eh? Un smartphone de 5,5 pulgadas, corriendo Android 4.4.4, con 3.000 mAh, 16 GB de almacenamiento, y ahí está. Con un cable OTG, con su teclado, en una carcasa de un netbook que consiguió, un netbook que estaba averiado, con lo cual, con un destornillador, se dedicó a vaciarlo y a incorporarle pues todos esos elementos. La verdad es que es una chulada, es una chulada, es un Packard Bell, el netbook de origen, va con su ratoncito y con su teclado pues lo ha transformado en un equipo sumamente operativo, con el que además se ha dedicado, con el que ha redactado el documento que luego tenéis en Vidas en Red y que podéis ver y podéis descargar, ¿no? sobreviviendosinpc.wordpress.com. Señor Jonathan, un fenómeno. Y bueno, por terminar un poco este directo, vengo de ver la película Deadpool 2. Tranquilos que no voy a hacer spoiler. La he visto a las 2 y cuarto, 14 horas 15 minutos, una sala que no había prácticamente nadie. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿no? Iba a ver lo que iba a ver, al señor Deadpool, con sus superamigos, con sus idas de olla. Y le pasa un poco como a la serie Rick y Morty, ¿no? Que a veces esta es la densidad de chistes, esta es la densidad de comentarios, de frikis, de romper la cuarta pared, mirar al espectador y decir, esta vez los guionistas se han lucido. Hacer unos metacomentarios sobre la propia creación y que está muy divertido. La verdad es que la película cumple lo que promete. Deadpool ya se ha consagrado como comentaban. Y me acaba de mandar un SMS el repartidor de Amazon. Y es que me ha sustituido el aceite de oliva virgen extra de la marca Ojiblanca por el aceite virgen extra de la marca Abril. No sé si alguno conoce la marca Abril, pero yo no conozco la marca Abril. En fin, espero que esté bien. Que una gran película. Quedaos a los créditos finales porque si la película en sí es una ida de olla, ya los créditos son la recontraída de olla. Pero recontraída de olla, que no voy a deciros nada, obviamente. Pero dices tú, madre mía, es que no le tienen respeto a nada. Dentro de los personajes que hay, que aparecen en el tráiler, por lo tanto no estoy destripando la película, hay una chica oscurita, morenita, no se puede decir que es negra, es de estas café con leche, que su superpoder es la suerte. Y la verdad, dices tú, madre mía, lo mucho que mola esta mutante. O sea, esta mutante tiene suerte, pero suerte es suerte. Y hace su papel muy bien. Por supuesto, sale Conoso, sale Fénix, sale alguna chica más. Y bueno, no, y ya no os digo más. Pero bueno, la película está muy bien. Os la recomiendo porque está francamente bien. Y bueno, con eso termina el directo de hoy. Dice JJ que no había oído esa marca en su vida, Julio con H. Esto es un chiste que yo no sé de dónde viene, pero lo oigo a menudo, ¿no? El señor Catalín, el señor JJ, que dice, los que vivís en la capital podéis hacer estas cosas. Y más, porque ahora mismo está Amazon Prime Now, que te lo traen en el día. De hecho, la compra que he hecho de Amazon Prime Now, que te lo pueden traer en 2 horas, ¿eh? Si hay disponibilidad. Pero estaba hablando con mi mujer que me dijo, oye, pues mañana tenemos que ir al súper porque no tenemos nada, no tenemos comida. Bueno, la verdad es que está la nevera y la despensa está un poco así. Y digo, mira, mejor pidemos a Amazon, que ya hemos pedido en otra ocasión a Amazon. Y me dice, ya, pues sí, hazlo. Y dice, compra esto, esto y esto. Yo como ahora estoy hecho un cocinicas, es decir, estoy cocinando más que en mi vida, pues más o menos ya sé lo que hay y lo que no hay. Así que he hecho un pedido grande. que me viene entre las 8 y las 10, es cuando viene el pedido, y ahí lo estoy esperando, por eso me ha llegado. Y además he hecho el pedido con el iPad cuando estaba en el tren volviendo de una visita, que esta mañana está en Alcalá de Henares, que he echado toda la mañana con un buen cliente. Y estas son las cosas que tiene, sí, estas son las cosas que tiene vivir en la capital. La verdad es que Amazon es una buena cosa. Pero es que ahora hay un elemento más, y es que han puesto a gente particular a repartir paquetes de Amazon, y entonces tienen otra modalidad de entrega, que es lo pides por la mañana y te viene por la tarde. Lo pides por la mañana y te viene por la tarde, lo cual está fenomenal. Bueno, ya si queréis escuchar alabanzas y loas a Amazon, escuchad, creo que es el último podcast de Rupert, que es el hombre gafado por la tecnología, donde nos cuenta ahí sus historias con su mochila Bobby, que por cierto, yo me compré una réplica idéntica de la mochila Bobby con muy buenos materiales, y también una de costura se me está descosiendo, una asita. Entonces lo que voy a hacer es, antes que tirarla, lo que voy a hacer es simplemente darle yo unos cuantos pespuntes zapateros, porque es la mochila esta antirrobo, que está muy bien, y aunque es una imitación, porque a mí me costó 20 euros en TomTop, pero oye, me lleva durando bastante tiempo. Y el descosido este, pues se lo voy a arreglar y a ver si me dura un poco más. Yo soy muy fan, hablando de Rupert, que sé que me escuchas, yo soy muy fan de las mochilas Targus y los maletines. De hecho, tengo una mochila Targus que llevo con ella varios años y ya está empezando a amenazar. Pero tengo un maletín de cuero, que es el que uso para el trabajo, que tiene Lifetime Warranty. Tiene garantía de por vida. Garantía de por vida. Eso está fantástico. Me gusta mucho, me mola. Así que yo recomiendo Targus. Targus es mi marca, amigos. Pues sin más, amigos, pues aquí se queda vuestro comandante no electo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante. Feliz de estar con vosotros, Lermit, Catalin, todos los que os habéis presentado aquí a última hora. Gracias por estar aquí. Sois un público maravilloso. Tengo pendiente hacer un especial, que no sé si lo haré, pero me gustaría hacerlo, de Andy Kaufman, el cómico de los años 90, homenajeado por Jim Carrey en la película Man on the Moon. Me he dedicado a ver vídeos de YouTube con las intervenciones de Andy Kaufman, y me parece un tío que hilaba fino, ¿eh? Hilaba muy fino. Por supuesto, como no, tengo que hacer un saludo muy especial, cariñoso, generoso, íntimo, a todos los isleños que están en la isla, al canal de Telegram, al que se accede por solucionar un acertijo. Tenéis que entrar en isla.vidasenred.com. No me escribáis diciendo cuál es el enlace, porque no os voy a responder. Si quieres entrar en la isla, entra en isla.vidasenred.com y ahí tienes todas las soluciones. Gracias. Gracias por estar ahí. Me dicen que a ver si hago un directo larguísimo. Ojalá, espero hacerlo pronto. Pero también está bien dejaros con un poquito de ganas, ¿eh? Así se prolonga el cariño. Vidas en Red, vuestro amigo converso. Hasta pronto. Beltalugas.